Ten terrenublo, ten tetu, los ángeles van con tú. Si eres agua, ven aquí, si eres piedra, tente allí. Ten terrenublo, ten tetu.